Las expectativas están teñidas del tiempo electoral, ¿no? Primero la construcción de un partido con componentes sociales, como habíamos planteado, trabajadores, movimientos sociales, barrios, juventud, sectores medios, comerciantes, prepararnos para octubre, unificar todo lo posible los barrios, las organizaciones, y trabajar mucho, porque hay que trabajar mucho para poder terminar con la noche neoliberal, como dice la convocatoria, y que Marisa, en el caso local, sea la nueva intendente electa por los cañuelenses. Una vez superadas estas diferencias que había después de la reunión que ya nos contaste en el día de ayer, ¿cómo te imaginás la elección en Máximo Paz, con la posibilidad de sacar mayor cantidad de votos para el Frente de Todos en general? Sí, todo esto no es matemática exacta. Uno en una organización convoca y sale una determinada cantidad, y después convocás con los argumentos que tenemos que tener de parte de Marisa y que siguen las conversaciones sobre convenios, recuperar la salita, el tema del jardín de infantes y otras cosas más. Creemos que sí, el Máximo Paz va a ser bastante la recuperación del voto para el Frente de todo local, porque para el otro estuvo bien, pero bueno. ¿Crees que pueden sacar más? Sí, se va a sumar más, eso sí. No sé si todo, porque hay gente que va a seguir votando en blanco, algunos, y no por nosotros, por ellos, pero sí, se va a sumar más cantidad de gente.